La Asociación Azabache Jurásico de Vía Viciosa nace de mano de María Pérez, maestra azabachera, por ahí en el 2017. Nace como una asociación cultural, ¿no? Una asociación de artesanos. La formamos no solamente artesanos, sino geólogos, gemólogos, botánicos, biólogos, arqueólogos, investigadores o simplemente gente que es amante de la cultura y que tiene ganas de preservar el azabache. Y lo que buscamos es investigar y enseñar sobre lo que es el azabache, no solamente venderlo y buscarle una utilidad económica. El fin nuestro último es poner en valor este material y que no se olvide que es una cosa única que tenemos en Asturias. Eran diferentes tipos de gubias, sí. Un torno así, o sea, un taladro manual de arco, que sí, vamos, o sea, miles de años tiene esto y se trabajaba así. Se utilizaba pues un sobón de cuero y otro de fieltro para dar el pulido y el material, o sea, el líquido, la pasta que se utilizaba para darle más brillo, era carbón de pino con agua. Este es el típico banco de azabachero. Ah, okay. O sea que aquí se trabajaba así. Se sacaba eso fuera de casa porque hace mucho mogollón de polvo. Sí, se aislaba una persona aquí, tenía aquí piedras de diferentes tamaños y contra un palo, para no hacer contra el dedo, con una navaja iba cortando así. Ya está. Eso más o menos es la industria. No se fue más allá en ningún momento. Sí. Y además era un trabajo que solía estar muy dividido por géneros. Los hombres eran los que tallaban una pieza y después, de una manera así como muy bruta, se lo daban a las mujeres, que eran los que tenían que mejorar, por ejemplo, las facetas de las cuentas facetadas o que se viesen mejor los dedos de las figas y pulirlo. Y en realidad es mucho más trabajo eso, muchísimo más. Y claro, pasamos a lo que hago yo, que es un micromotor, igual que las chicas de las uñas. Sí. En serio, es que es el mismo, con pedal eléctrico y vas tallando o cortando con esto, me vale para la plata y me vale para eso. Y en vez de salir fuera, tenemos o bien un extractor con filtro o bien un extractor que va fuera si tienes un sitio. Y era un oficio siempre más para los pueblos, precisamente, uno, porque armabas ladrillos, no podías hacerlo en la ciudad, y dos, lo solía hacer gente que tenía también ganadería o que vivía de la agricultura de esta zona, pero cuando no tenían nada que hacer, normal, de ganadería y agricultura. Y como decía mi jefa, que aquí decían que era una profesión de matafame, de matar el hambre, de no tener hambre, ¿sabes? O sea, cuando estás fatal, fatal, fatal, pues haces por 4 duros esto. En realidad, cuando me dicen precios antiguos de los collares de cuentas facetadas hechas a mano, yo quiero llorar porque me parece baratísimo. Los azabacheros, los que hacían las piezas de azabache, cobraban migajas. Y después, los que sí cobraban más por eso eran los joyeros, que ponían oro y plata a las piezas de azabache y lo vendían. Y entonces, en realidad, nunca me pasé por los pueblos de aquí, pero la gente que viene y cuenta, los que son de Arguero, de Oles, de otros pueblos de aquí de la zona de Vía Viciosa, dicen que la gente tenía, los que eran azabacheros, o los que no eran muy azabacheros, porque de vez en cuando lo hacían, tenían talleres en graneros, en garajes, en sitios así cerrados. Y a veces, pues cuando tenían muchas cosas que pulir, pues iban casa por casa y dice, oye, ¿tu hija qué hace? Ven, que venga a pulir. Porque es especial el azabache de aquí, no sabía muy bien cómo diferenciarlo, por qué era especial, pero sabían que lo que se sacaba de las minas de Oles y de Arguero era duradero, y de otros sitios, pues no. Y ya está. Entonces, una de las maneras que aparece, por ejemplo, en la cofradía de azabacheros de Santiago de Compostela, como en el siglo XVI o así, era que el azabache, al ser frotado contra lana o algo, tomaba la paya, tomaba la paja. Si ponías trocitos pequeños de paja, ahora lo hacemos con papel y lo frotabas con algo, se cargaba eléctricamente. Y todo lo que se encuentra en diferentes contextos arqueológicos, en muchas cuevas, se encuentra por toda la península ibérica, todo viene de aquí. O sea, que es uno de los materiales que estaba en esa corriente de comercio, de exportación de hace siglos ya. Pero, por ejemplo, aquí, cuando las colonias se exportaban tales cantidades de azabache, para Cuba, para Venezuela, para todas partes, que es impresionante. Sí. O sea, se exportaban cientos de toneladas y piezas por miles, y los azabacheros de aquí, en las partidas escritas que hay pedidos y facturas de o sea, miles y miles de piezas que se llevaban. Impresionante. Yo estoy segura que en el Jurásico había un montón de tipos de árboles, ¿sabes? Sí. No solo como ahora, miras aquí, es casi todo eucalipto, ¿no? Pues no solo había ese tipo de árbol, seguro que había más, pero solo un tipo de árbol de azabache. ¿Sabes? O sea, es una cosa única que no sé, que es finito, es como el petróleo, una vez que se acabe. No sé, en fin, que creemos que podría ser muchísimo más que solamente un material para los artesanos, que se podría utilizar para el turismo, que se podría utilizar un poco como, como parte de patrimonio y de parte de la cultura de Asturias. Se enseña sobre sidras, se enseña sobre las castañas y esas cosas, pero no se enseña casi nada sobre eso.